en Panamá. Los efectos del cambio climático se están haciendo sentir cada vez más en Panamá. Olas de calor e inundaciones han causado daños materiales considerables en diferentes zonas del país. Muchas especies y ecosistemas tropicales están cerca de sus temperaturas máximas tolerables, por lo que pequeños cambios de temperatura pueden causar graves consecuencias. ¿Existen propuestas para encarar el cambio climático? Escuchemos el reportaje de nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Panamá, efectos del cambio climático y propuesta nacional comunitaria ecológica. Los efectos del cambio climático se están haciendo sentir cada vez más en Panamá, ya sea con olas de calor, donde las altas temperaturas durante el día hacen difícil y peligroso el trabajo, especialmente cuando se refiere a trabajo manual al aire libre, o con inundaciones por las fuertes precipitaciones en muy corto tiempo, como pasó en varias ocasiones el año pasado 2022, causando daños materiales considerables en diferentes áreas del país. El aumento de la temperatura generalmente es más leve en áreas tropicales, comparado con regiones templadas o polares, y esto explica por qué los cambios y consecuencias del cambio climático en Panamá han sido bastante leves hasta la fecha, comparado con otras regiones fuertemente golpeadas. Sin embargo, esto no quiere decir que esta tendencia se mantendrá en el futuro. Las especies y los ecosistemas tropicales de por sí ya están cerca de sus temperaturas máximas tolerables, por lo que pequeños cambios pueden causar graves consecuencias para muchas especies de todos los ecosistemas, incluyendo a los humanos. Un ejemplo es el aumento del nivel del mar, se está haciendo sentir en las áreas costeras del país, donde las comunidades están perdiendo territorio, casas y otras estructuras. La comunidad de Gardi Sukduk, en el pueblo originario Gunayala, se está trasladando de la isla a tierra firme debido a las constantes inundaciones, así como muchas otras comunidades. Escuchemos declaraciones de la bióloga Renata Spooner, de la Red de Lucha contra el Cambio Climático Ya es Ya. Los impactos climáticos que ya se están dando en Panamá son cada vez más fuertes y los escenarios que se manejan desde algunas instituciones de investigación del país y a nivel global pintan un futuro muy, muy complicado para el país, para no decir catastrófico. Pero aún así, el tema no está en el debate público, porque el liderazgo del gobierno ha sido casi nulo en cuanto a la divulgación de la información y en la concienciación de la población. Los medios tradicionales, como es de esperar, no van más allá de pasar noticias de carácter climático, describen fenómenos aislados de desastres o alguna publicación científica, pero no hacen referencia a la mayor crisis que la humanidad jamás haya enfrentado. Mucho menos cuestionar o analizar las causas de fondo que están en su raíz. El manejo del tema climático por el gobierno se limita a los compromisos que se tienen con el gobierno marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, como los informes de emisiones, los escenarios climáticos a futuro, mapas de vulnerabilidad, las CDNs, etc. Y la clase de medidas que los gobiernos suelen tomar porque convienen políticamente, como mercados de carbono. Pero estos son fuertemente cuestionados por la ciencia y el movimiento climático, porque son realmente un negociado que permite a las grandes empresas seguir contaminando. Igual la movilidad eléctrica, que según cómo se plantea, no es otra cosa que un traslado de las externalidades a otra parte del sistema Tierra o a otros territorios. Y la transición energética que en Panamá, entre otras cosas, apunta a tecnologías muy criticadas y cuestionadas como el hidrógeno. El colectivo Ya es Ya, capítulo panameño de la rebelión científica, tomando en cuenta décadas de alertas desde la ciencia, que están culminando ahora en las máximas alertas científicas sobre el absoluto estado de emergencia planetaria, donde muchos de los impactos ya son irreversibles a una escala humana, y la activación de una serie de puntos de no retorno y de procesos de retroalimentación que nos podría costar el planeta, es cuestión de pocos años. Concluimos que el manejo del gobierno panameño ha sido totalmente inadecuado e irresponsable, aunque perfectamente alineado con la mayoría de los gobiernos del mundo. Es una distopía total que se puede entender solamente como consecuencia del secuestro de nuestra democracia por el poder económico, que ve más factible el fin del mundo que el fin del capitalismo, y que culmina en el llamado proyecto país minero, que apunta a una economía extraccionista de enormes dimensiones, con terribles consecuencias para la población, su salud, nuestros ecosistemas, la fauna, la flora. Esta actividad inconstitucional e ilegal es totalmente incongruente con nuestras supuestas políticas de conservación del medio ambiente y con los escenarios climáticos a futuro, que aumentan los riesgos a niveles totalmente inaceptables, tanto por contaminación como por competencia por recursos claves como energía o agua, que ya se ve que serán mucho más escasos que en la actualidad. La minería se quiere justificar como una solución al cambio climático a través de la transición energética, pero lejos de ser una solución, es un riesgo adicional de dimensiones inaceptables e injustificables. Pues la esperanza está en las panameñas y panameños de pensamiento crítico, en las comunidades, en las organizaciones de diferentes índoles, estudiantes, docentes y muchos otros, quienes estamos llamando a una transformación radical y revolucionaria, que tiene que ser política aunque no queramos, porque nada menos que esto podría funcionar, y que se basa en equidad, democracia popular, cubrir las necesidades básicas humanas y busca el buen vivir en vez de la producción de bienes sin sentido para garantizar la acumulación de riquezas en una élite, no por cuestiones ideológicas, sino para garantizar la vida. Porque si no lo hacemos a la buena, igual vendrá a la mala. Porque es evidente que el status quo no podrá continuar. Como dice Jason Hickel, economista decrecionista, si podremos o no lograrlo depende completamente de la fuerza de nuestros movimientos. Nuestra esperanza solo puede ser tan fuerte como nuestra lucha. Y por lo tanto, si queremos mejorar nuestra esperanza, tenemos que construir la lucha que será capaz de llevarnos a ese futuro. El manejo del gobierno sobre el clima se limita o suele informar en comunicados sobre los balances de gases, los escenarios climáticos a futuro, mapas de vulnerabilidad, las CNEs, etc. Y aquellas medidas que los gobiernos suelen tomar porque conviene políticamente, como los muy cuestionados mercados de carbono, los RED, la movilidad eléctrica y la transición energética especulativa. El colectivo Voces Ecológicas, COVEC, publicó en su página virtual la Propuesta Nacional Comunitaria Ecológica a partir de las organizaciones rurales de base y defensores socioambientales de Panamá. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras.